En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Culminamos hoy nuestro curso de Misterio de Dios después de haber hecho un recorrido por naturaleza, esencia, operaciones, procesiones, relaciones, personas y nociones. Volvemos a la Sagrada Escritura y nos preguntamos cómo se ha llegado a esto que tenemos. Evidentemente, el camino no fue que alguien se sentó a pensar en abstracto sobre Dios y a partir de muchos razonamientos llegó a la respuesta: debe ser un Dios que es uno en esencia y trino en personas. Eso no fue lo que sucedió. Claramente lo que sucedió tiene que ver con la Sagrada Escritura. Como veíamos en una de nuestras últimas clases, sin el auxilio, sin la luz de la revelación, nosotros jamás podríamos llegar al misterio trinitario como tal. Y yo creo que hoy, desde otro ángulo, vamos a entender por qué, especialmente en la segunda parte de la explicación. Vamos a empezar por un dato muy importante, y es que en la Sagrada Escritura Dios aparece como un Dios plenamente personal. Es decir, no es simplemente una fuerza, no es una energía, no es un ingrediente del cosmos. Ese no es Dios. Dios no es solamente un elemento dentro de otros elementos. Esto es importante destacarlo, porque precisamente el sello del paganismo, de las religiones paganas en general, es ese: que la divinidad aparece como un elemento dentro del conjunto de todo lo que existe. Esa es la divinidad. Entonces, uno se da cuenta que en el mundo griego, por decir algo, el universo es concebido como una realidad eterna, posiblemente cíclica, y dentro de esa realidad que permanece y que simplemente es un dato que está ahí, se encuentra que hay seres, llamémoslos así, más poderosos, seres que son más fuertes o más bellos o más sabios que nosotros, pero que en el fondo son como nosotros. Entonces los dioses griegos tienen en el fondo las mismas características de nosotros. Son dioses que tienen astucia, pero son más astutos que nosotros. Son fuertes, pelean entre ellos, pero sus peleas son peores que las nuestras. Son dioses bellos, pero su belleza es mayor que la nuestra. Pero en el fondo son un elemento más dentro de la escala de los seres que simplemente existen. De manera que Dios o los dioses son simplemente una parte del universo, una parte sorprendente. Yo creo que cabe esta comparación. Piense usted en una persona típica, en una sociedad típica, que es cualquiera de nosotros. Usted se da cuenta que usted tiene unas cualidades. Por ejemplo, usted se da cuenta que usted es una persona que tiene ciertos estudios, cierta inteligencia, cierta riqueza, pero usted es consciente que hay personas mucho más ricas que usted. Usted se da cuenta que hay personas que son más fuertes, más bonitas, más poderosas que usted. Y finalmente usted no se hace problema con eso. Usted sabe que esas personas son así. Usted sabe que hay gente que es mucho más inteligente y eso no significa que su vida sea una desgracia. Simplemente esas personas tendrán sus propios problemas y usted tiene los suyos. Esa es la manera como se miran los dioses en la perspectiva pagana. Es decir, los dioses son otros seres que en el fondo están sujetos a condiciones muy parecidas a las nuestras Y esos otros seres forman parte del universo. Esa manera de ver a Dios como una parte del universo queda completamente rota en la Sagrada Escritura, en la revelación judeo-cristiana, porque resulta que este Dios, por una parte, es un Dios creador, es el Dios que crea las cosas. Y eso quiere decir que todo lo que nosotros hemos conocido, sentido, imaginado, planeado, por lo que hemos luchado, todo eso puede ser contenido, por decirlo de algún modo, en una especie de gigantesco pensamiento que lo vamos a llamar aquí el universo, el universo. Todo lo que usted puede haber sentido, pensado, imaginado, deseado, y eso incluye toda la escala de los seres que usted puede pensar. Entonces usted puede imaginar la persona que tiene la mayor riqueza del mundo. Usted puede imaginar la persona que es absolutamente hermosa. Usted puede imaginar la persona que es increíblemente sabia. Pero todo lo que usted imagine, todo lo que usted piense o desee, todo eso métalo en una especie de bolsa y llame a eso el universo. Fuera de esa bolsa está uno, que es el Dios creador. Ese Dios que está por encima de todo lo creado, se diferencia de eso que es creado y por consiguiente no puede ser confundido con la creación. Ese Dios no puede ser confundido con la creación. ¿Por qué esto es tan importante? Es muy importante porque entonces Dios no es un ingrediente dentro de nuestra experiencia y por consiguiente la soberanía de Dios es absoluta. Por eso la iniciativa de Dios no tiene ningún antecedente. Cuando nosotros hablamos de los seres dentro del universo, sus acciones pueden ser explicadas. Esa es la belleza, pero también la tragedia de los mitos griegos. Exactamente eso. Que usted se da cuenta que las acciones de esos dioses pueden ser explicadas. Usted mira, por ejemplo, en la Ilíada, y usted mira, bueno, ¿y por qué hay tanto odio contra Aquiles? ¿O por qué hay tanto odio contra Patroclo? O contra el que sea. Y usted se da cuenta que detrás están dioses, y por eso hay una explicación final, que es una explicación intramundana. Es decir, la iniciativa de estos dioses no es una iniciativa en términos absolutos. No hay una soberanía en la iniciativa, no hay un principio real de acción, sino que siempre es como una reacción a otra cosa. Por ejemplo, este dios se enamoró de esta diosa. Este dios fue infiel a su esposa. Ese dios puede ser Zeus, por ejemplo. Entonces, este dios se enamoró de esta diosa. ¿Cuál es la causa de su acción? El deseo. El deseo. El deseo de placer, como lo puedo tener yo, como lo puedes tener tú. Entonces, realmente no hay una genuina iniciativa. No hay una iniciativa en términos absolutos. Cuando ya pasamos a la revelación judeo-cristiana, de inmediato la escala cambia, porque encontramos un Dios que tiene una iniciativa que no parte ni del gusto, ni del placer, ni de la utilidad, ni de la ganancia, ni de nada de lo que nosotros podemos concebir en esa bolsa gigantesca que hemos llamado el universo. Nada de lo que nosotros podamos concebir. Entonces, si usted se pregunta, ¿por qué Dios crea el mundo? Si usted se pregunta, ¿por qué Dios llama a Abraham? Usted se da cuenta que ahí no es porque Dios desea a Abraham, porque Dios quiere algo de Abraham, porque Dios va a ganar algo con Abraham. No hay ninguna respuesta. Es decir, estamos hablando de una iniciativa que podemos con toda justicia llamar una iniciativa soberana. Dios aparece no solamente como alguien que interactúa con nosotros, sino alguien que entra en nuestra historia de una manera soberana, de una manera radicalmente libre. Observemos que esa manera de presentar la interacción entre Dios y la humanidad es totalmente diferente, no solo ya de las religiones paganas, sino totalmente diferente de la filosofía. En la filosofía usted tiene una cabeza pensante y su cabeza pensante está buscando una respuesta, como la buscaron, por ejemplo, los filósofos llamados naturalistas. Ellos buscaban cuál es el principio, lo que en griego se llama la arjé. ¿Cuál es la arjé? ¿Cuál es el principio de todo esto? Entonces, es la búsqueda humana la que finalmente llega a una conclusión. Y esa conclusión puede ser, desde el punto de vista de la filosofía, puede ser, tiene que haber una primera causa. Esa manera de hablar, que por supuesto es válida, es lícita, esa manera de hablar presenta a Dios como el descubrimiento que hace nuestra mente, el descubrimiento que hace la mente humana. El Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia no es el fruto de una búsqueda de Abraham. El Dios de la Biblia no es el fruto de una disquisición, de una discusión, de un estudio, de una investigación. El Dios de la Biblia es radicalmente soberano, libre. No realiza lo que realiza por condicionamiento, por necesidad o como fruto de una acción humana. Esto es la base de toda la revelación. Entonces, el Dios de la Biblia es el Dios que tiene una iniciativa soberana. Y en ese sentido aparece un Dios radicalmente personal. Perdóneme que todavía insista otro poquito entre la diferencia entre el Dios personal que aparece en la Biblia y el Dios personal que encontramos en el Dios personal que encontramos en los relatos de tipo mitológico. Ya se trate de Grecia, Roma, los aztecas, los incas, los muiscas, los aborígenes australianos, los animistas africanos. Es muy importante percibir esto, porque esto es lo que hace que luego uno diga, a mí no me pueden mezclar mi Dios con nada. Dios no se puede mezclar con nada. Pero eso lo percibe uno es viendo esto. Si uno no se da cuenta de esto, uno dice, bueno, pues ellos buscan a su manera, nosotros buscamos a la nuestra, en el fondo será lo mismo. No, precisamente lo que estamos demostrando aquí es que no es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un Dios personal o una diosa personal, como puede ser un bachué o un bochica en las tradiciones muiscas de por aquí, como puede ser un Hermes o un Hefestos en la tradición griega? ¿Cuál es la diferencia? Pues subrayo lo que ya dije antes. Resulta que esos dioses personales propios del paganismo, cuando obran, obran dentro del esquema de un universo al que pertenecen. Es decir, Dios es un subconjunto, eso es lo que diríamos, Dios es un subconjunto de un conjunto más grande. La realidad divina con sus atributos es un subconjunto de una realidad más grande que es el universo. Lo grande es el universo. Entonces las motivaciones, las explicaciones sobre el actuar de esos dioses siempre están marcados por las motivaciones que nosotros conocemos. Entonces, por ejemplo, una diosa materna, como es el caso general de esas diosas, una diosa materna obra como obra una mamá. Pues, ¿cómo obra una mamá? Pues una mamá es tierna, es cariñosa, cuida, enseña, cría. Entonces las diosas son así, las diosas entonces crían, las diosas enseñan, las diosas dan a luz, etc. Obran desde las motivaciones y en los límites de condicionamiento que nosotros conocemos en este universo. En cambio, el actuar divino es un actuar radicalmente soberano. Por eso es muy importante que nosotros agreguemos esa palabra. El actuar divino es radicalmente soberano. Y por eso viene el primer mandamiento de la ley de Dios. Y ese primer mandamiento de la ley de Dios es: No tendrás otros dioses frente a mí. No puede haber ningún otro Dios que se parezca a mí. No hay ningún otro Dios. ¿Con quién podréis compararme? Dice Dios por boca del profeta Isaías. Dios es el incomparable. Dios es el completamente otro. Entonces, su iniciativa es radicalmente soberana. Radicalmente soberana. Y esto es lo que fundamenta el primer mandamiento de la ley de Dios. Y esto es lo que nos separa de todo paganismo, de toda religión pagana. Es increíble que en nuestro tiempo haya que subrayar tanto estas cosas. Ustedes conocen los últimos acontecimientos en nuestra Iglesia Católica y cómo por una especie de falsa misericordia o de falsa iniciativa pastoral se quiere presentar como si fuera lo mismo. No, no es lo mismo, no es lo mismo. El hecho de que nosotros digamos que no es lo mismo no nos quita misericordia. Al contrario, nos hace ver el deber de misericordia que tenemos con aquellos que no han tenido noticia de este Dios. La gran misericordia no está en decirle a la persona que vive en el paganismo, quédate tranquilo en tu paganismo. La gran misericordia es, quiero compartirte algo absolutamente bello, trascendente, algo que marca tu vida en todas sus dimensiones. Mira el Dios que se nos ha revelado. Esa es la misericordia. La misericordia es mostrar ese Dios que por consiguiente es mostrar las diferencias que tiene con el paganismo. Bueno, entonces, este es el primer elemento. Dios se revela de un modo personal, su iniciativa es completamente soberana, es libre, no tiene las explicaciones, sobre todo en los momentos culminantes de la historia de la salvación, usted se da cuenta que no hay ninguna explicación, la única explicación es porque así lo quiso su amor, o como dice el Salmo 136, porque su amor es eterno, no hay otra explicación, y por supuesto esta es la gran noticia, que no hay otra explicación. Si, por ejemplo, una mujer, ubiquémonos en los tiempos de Grecia, imaginémonos una mujer, pues metiéndose uno en la cabeza de aquella gente que creía en esos dioses, una mujer que empieza a darse cuenta que Zeus está prendado de ella y se da cuenta de que Zeus la desea y Zeus tiene relaciones sexuales con ella. Ese es uno de los muchos mitos que se cuentan en la mitología griega, ¿no? Por ejemplo, una mujer se llamaba Io, y ese es el nombre de las actuales de una de las lunas de Júpiter, Io. Entonces, Io, según ese mito, ella se da cuenta de que Zeus la ama, la prefiere y la desea. ¿Esa es una gran noticia? Pues no es una gran noticia. ¿Por qué no es una gran noticia? Porque detrás de ese deseo lo que está es el placer. Lo mismo que si a una mujer de nuestro tiempo se le dijera, si sabes que el príncipe de Andorra, o qué sé yo, si sabes que el príncipe de Andorra quiere casarse contigo, pues sí, eso es bonito, pero el príncipe de Andorra quiere casarse conmigo porque le parezco bella y porque me desea. Lo maravilloso de Dios es Dios. Quiere mi bien, no porque obtenga algo de mí. Nada obtiene de mí. Esa es la radical soberanía de Dios. Nada obtiene de mí. Nada obtiene de mí. Probablemente para algunas mujeres ser deseadas por un hombre muy adinerado, muy poderoso, muy inteligente, muy bueno o muy rico, puede ser algo interesante. Pero estoy seguro que si esa mujer entra profundamente en su propio corazón, seguramente llega a una conclusión. Y es que es mucho más perfecto ser amada, no porque me estén deseando, no porque quieran algo de mí, sino porque simplemente me aman. Y la prueba de eso está en que esa misma mujer que hoy se puede sentir feliz porque la desea un hombre que es muy poderoso o muy sabio o muy bueno o muy rico, esa misma mujer tiene conciencia de que ella va a envejecer Y esa misma mujer se va a preguntar, cuando yo no sea tan joven, cuando mi piel no sea tan perfecta, cuando mi cuerpo no tenga la figura que tiene hoy, ¿me seguirán amando? ¿Por qué se hace esa pregunta? Porque en el fondo ella quiere ser amada más allá del deseo. Esto demuestra que la gran revelación de esta iniciativa radical y soberana, esta revelación es la que diferencia absolutamente al Dios verdadero de todos los otros dioses. Y por eso no hay comparación posible. ¿Con quién podréis compararme? ¿Con quién? Bueno, este Dios personal, ya con esto afirmado de la iniciativa, nos damos cuenta que este Dios personal se manifiesta a través de su palabra. La palabra con la que Dios interpela, con la que Dios abre el diálogo con el hombre, esa palabra, estamos pensando sobre todo en Génesis capítulo 12, el llamado de Abraham, nuestro padre en la fe, esa palabra es precisamente fruto de esta iniciativa divina. Si usted examina esa conversación, usted se da cuenta de varias cosas. Por ejemplo, usted se da cuenta, Dios reclama una fidelidad, camina fielmente en mi presencia, Dios reclama una fidelidad, Dios promete abundantísimos bienes, una descendencia, una tierra, una bendición, te voy a bendecir, te voy a hacer bendición para todas las naciones. Pero queda una gran pregunta. ¿Y qué gana Dios con todo eso? ¿Por qué Dios lo hace? Entonces usted se da cuenta que la palabra que viene de Dios es una palabra que viene de esta iniciativa radicalmente soberana. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Está Dios incompleto? ¿Está Dios necesitado? ¿Está Dios ansioso? ¿Anhelando, por ejemplo, un placer, una ganancia, un bienestar que no tiene? No aparece por ninguna parte. Entonces, así como decimos que su iniciativa es soberana, así también su palabra es soberana. Esa palabra soberana de Dios es la que marca una ruta para Abraham, el que marca una ruta para su pueblo. Entonces, esa palabra que no tiene ningún provecho para Dios, sin embargo, sí trae un provecho para el hombre. Es lo que va a decir el Salmo, ¿no? Tu palabra me da vida. Tu palabra me da vida. Entonces, la palabra se convierte como una especie de mediación, una mediación. Podríamos decir que el sentido de el término palabra es una especie de mediación. Esta idea al principio parece muy elemental, pero cuando lleguemos a Cristo nos vamos a dar cuenta lo que significa en plenitud que la palabra es mediación. Entonces, su palabra, que es palabra soberana, su palabra es mediación. Mediación que está indicando que nosotros conocemos de Dios por esta palabra. Sabemos de Dios por esta palabra. Y eso quiere decir que solo a través de esa palabra el Señor se irá revelando a su pueblo. Él se revela a su pueblo. Para entender la riqueza de esta afirmación hay que hacer contraste con otro tipo de posibilidades. Por ejemplo, alguien podría decir, Dios se revela a través de sus bienes. Es cierto, Dios trae muchos bienes, pero no solo trae bienes. Oiga esto, que esto es interesante. Si usted mira el primer libro de Samuel, donde está el cántico de una mujer llamada Ana, por allá como en el capítulo segundo del primer libro de Samuel, usted se encuentra que ella dice, Dios da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Es decir, Dios se da a conocer no solamente por sus bienes, Dios no es una máquina de ventajas para el hombre. Mire esa frase tan importante. Dios no es una máquina de ventajas, no es una certeza de ventajas para el hombre. Y la revelación de Dios no es solamente una revelación a través de caricias, bienestar, provecho, prosperidad. Hay grandes bendiciones, pero evidentemente su palabra es mediación. ¿Qué quiere decir? Que ninguna otra expresión que nosotros utilicemos es verdadera mediación. Y eso quiere decir que yo conozco a Dios no solo en las cosas buenas, sino también en las cosas malas. Conozco a Dios en los momentos felices y también en los momentos tristes o en los momentos amargos. La mediación que me permite conocer a Dios no son los bienes que anhela mi corazón, no son los placeres que desea mi vida. La mediación que me hace conocerle finalmente es la palabra. Palabra que esclarece lo que me está sucediendo. Es la palabra la que esclarece. Sobre esto convendría leer lo que nos dice la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, cuando habla de la relación entre las palabras y los hechos. Y entonces dice, los hechos, eso vale la pena que usted lo escriba por ahí, los hechos confirman las palabras esclarecen los hechos. Así se va revelando Dios, le repito. Los hechos confirman las palabras esclarecen los hechos. A imagen, dicho sea entre paréntesis, a imagen de este actuar divino, también la iglesia tiene que tener palabras y hechos. Y también para la iglesia se cumple que los hechos confirman las palabras y las palabras esclarecen los hechos. Entonces, por ejemplo, la iglesia, este es como un pequeño paréntesis aquí, la iglesia ha de ser compasiva en todos los niveles de la necesidad humana, desde los más básicos, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Desde lo más básico, desde lo más visible, la iglesia ha de hacerse presente ahí, hasta las necesidades más altas espirituales, el ansia de sabiduría que tienen tantos, el ansia de paz, de santidad. Entonces, desde la dirección espiritual, quizás a la religiosa más pura, más adelantada en el camino de la fe, hasta el darle un pan a un hambriento, eso es atender necesidades humanas, eso es misericordia. La iglesia está llamada a hechos, obras de misericordia en todos los planos posibles. Pero esos hechos tienen que estar acompañados de palabras, porque dice el texto del Concilio Vaticano II, son las palabras las que esclarecen los hechos. Entonces, sí, es necesario dar el pan, pero junto con el pan hay que dar alguna forma de palabra que haga entender por qué te doy ese pan. Porque es que yo te puedo dar un pan por muchas razones. También los aristócratas romanos daban pan a los pobres. ¿Pero por qué? Para sofocar las marchas y las revueltas. Cada vez que venía una revuelta en Roma, mágicamente llegaba un barco del África repleto de trigo y eran 3-4 días repartiendo comida para todo el mundo. Sí, ellos estaban dando pan. En ese caso, pues dando trigo. Ellos estaban dando trigo, pero ¿para qué? Para sofocar, para aquietar a la gente. Entonces, los hechos deben ser esclarecidos por las palabras. Pero a su vez, las palabras tienen que ser confirmadas por los hechos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos que hay un solo Dios, los hechos, nuestra manera de actuar tiene que mostrar eso. Porque si yo digo que hay un solo Dios y luego resulto idolatrando el dinero, esa acusación que se hace a veces en este país, un cura platero, le encanta la plata. Si yo digo hay un solo Dios, pero luego mis hechos muestran que me fascina es el dinero, entonces los hechos están en contra de mis palabras. Tiene que haber una relación entre las palabras y los hechos. Pero fíjate esto, volvemos ahora sí a nuestro tema. La palabra de Dios es la mediación. Eso quiere decir que realmente llegamos a conocer a Dios a través de su palabra. Los solos hechos en sí mismos pueden ser interpretados de muchas maneras. De muchas maneras. Que Israel salió de Egipto, eso puede ser interpretado de muchas maneras. Puede ser interpretado como una lucha política, puede ser interpretado como una debilidad del faraón, puede ser interpretado como una estrategia útil, como un movimiento sociológico. Tú lo puedes interpretar de muchas maneras. ¿Cómo es que la salida de Israel de la tierra de Egipto es revelación? No es revelación por el solo hecho, es la palabra. Es la palabra que acompaña. Entonces, cuando aparece ya en el profeta una palabra de parte de Dios que dice, de Egipto llamé a mi hijo, entonces la salida de Egipto no es simplemente un tema militar, social, económico o político, sino que hay algo más profundo ahí. Entonces, fíjate, este Dios personal se expresa a través de la palabra y esa palabra se vuelve finalmente alianza. La palabra alianza, por supuesto, es fundamental en toda la escritura. Usted tiene la palabra alianza en esa palabra que nosotros utilizamos, que es testamento. Como creo que hemos comentado en alguna otra ocasión, testamento es la traducción del español, o la traducción que hemos hecho al español, de la palabra latina testamentum. Y a su vez, testamentum es la palabra con la que los latinos tradujeron diatheke. Diatheke. ¿Y diatheke qué significa? Diatheke, pues puede significar un testamento, o sea, lo que deja una persona cuando muere. Pero diatheke realmente lo que significa es un pacto. Un pacto, una alianza, ese es un diatheke. Entonces, cuando nosotros hablamos de alianza, estamos utilizando una palabra que es fundamental en toda la escritura. Usted podría decir que la Biblia consiste en una primera diatheke y en una última diatheke. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, esa es la terminología usual. Entonces, este Dios que tiene una iniciativa soberana, este Dios que se conoce únicamente por la mediación de la palabra, este Dios del que estamos hablando, hace alianza. Y esa palabra, ¿cómo se vuelve en la alianza? ¿Cuál es el nombre de esa palabra en la alianza? Pues eso es lo que se llama ¿la qué será? La ley. Entonces, ¿la ley qué es? Y esto diferencia la ley de Moisés, esto diferencia la ley de cualquier noción que nosotros tengamos sobre nuestras propias leyes. Nuestras leyes son compilaciones de acuerdos que recogen experiencias y que, en cierto sentido, proyectan un modelo de sociedad. Usted toma, por ejemplo, aquí en la República de Colombia, usted toma el Código Civil. ¿Qué es el Código Civil? Código Civil es una compilación de normas de convivencia que presentan un modelo de sociedad. Ese es el Código Civil. La ley de Moisés no es eso. La ley de Moisés no es una compilación de acuerdos sociales, sino que esta ley es la expresión de la palabra del Dios soberano que hace alianza con su pueblo. ¿Qué es la ley? La ley es la palabra del Dios soberano que hace alianza con su pueblo. ¿Eso qué significa? Significa que dentro de esa alianza está toda la libertad de Dios y está toda la necesidad del ser humano. Eso es lo que encontramos en la ley. La libertad soberana de Dios y la necesidad del hombre. Si usted mira, por ejemplo, algunos textos fundamentales, por decir algo, Éxodo capítulo 15, por allá, usted se da cuenta que al enunciar la ley, Dios dice, yo soy el Señor. Todo el tiempo está anunciando, yo soy el Señor. Entonces, ¿cómo se pronuncia la ley? La ley significa eso, yo soy el Señor. Es una afirmación de que Él es el Señor, de que Él es el Señor de este pueblo, el pueblo por Él escogido. Luego aprenderemos, pueblo por Él escogido para salvarlo y para hacerlo instrumento de salvación. Esa es la parte que se les olvida a los judíos, esta segunda parte. Ellos fueron escogidos para ser salvados, para ser las primicias de la salvación, pero fueron escogidos también para ser instrumento de salvación. Y eso es muy importante también para nosotros, porque eso significa que si nosotros creemos en el Dios verdadero, pues nosotros participamos de la elección que Dios hizo al pueblo de la primera alianza. Por la misericordia excesiva de Dios, nosotros pertenecemos a ese mismo pueblo. No por vía de sangre, sino por vía de fe. Nosotros pertenecemos a ese mismo pueblo. Pero, así como el pueblo de la primera alianza fue elegido, ¿para qué? Para ser salvado y para ser instrumento de salvación, así también nosotros. Entonces, nadie es elegido simplemente como un premio. Dios no nos ha elegido porque nosotros seamos buenos. Acuérdate Romanos capítulo 8. No fue que Dios encontró en nosotros una maravilla que tenía que ser premiada. No, Él solo encontró miseria en nosotros. Pero ese Dios que nos ha elegido también nos ha destinado para que nosotros seamos instrumentos de salvación. Entonces aquí podemos situar la ley. La ley no es un acuerdo de convivencia social. La ley no es un instrumento para mejorar la vida humana. La ley no es un camino para hacer vivible el mundo. Y sin embargo, todas esas cosas se cumplen. La ley no es un instrumento de mejoramiento humano. Si uno entiende eso en este momento, luego uno se da cuenta que la misión de la iglesia tampoco es mejorar el mundo. Nosotros mejoramos el mundo como una consecuencia colateral, pero realmente lo que busca la ley no es mejorar el mundo. Lo que busca la ley no es lograr la convivencia social. Lo que busca la ley no es dar un código de comportamiento al hombre. Ese no es el objetivo principal. Lo que busca la ley, ¿qué es? La realización de esta alianza. Bueno, ¿y qué clase de Dios es ese que reclama tanto de nosotros? Cuando te vengan esas preguntas, hazte también tú una pregunta. ¿Y por qué Él lo hace? Y vuelves a la misma respuesta. Dios nos ha llamado a alianza con Él, no porque gane nada. No gana nada. Entonces, este Dios lo reclama todo y no gana nada. Ese es un buen resumen, muy buen resumen de lo que hace Dios. Un Dios que lo reclama todo, pero no gana nada. ¿Por qué? Eso tenemos que preguntarlo. Y solo hay una respuesta posible. Por un amor encendido. Un amor encendido. Un amor infinito. Por eso, en la alianza, en la ley, el Señor se revela. Entonces, la ley no es un contrato social a la manera de Rousseau. La ley no es un código de comportamiento, no es simplemente un código de comportamiento moral. ¿Qué es la ley? La ley es aquella palabra de mediación que la iniciativa soberana de Dios ha pronunciado para realizar alianza de amor con nosotros. Entonces, el objetivo primero de la ley está ¿en qué? Está en esa alianza de amor. Luego esa alianza de amor va a tener un nombre hermosísimo en el Nuevo Testamento, que es comunión. Para que nosotros, lo que dice primera carta de Juan en el capítulo primero, para que estemos en comunión. Entonces, ¿la comunión qué es? Ah, eso sí es una hermosura. ¿Estar en comunión qué es? Estar en comunión es estar en sublime y perfecta unión con ese Dios que nos ha amado tanto. ¿Cómo se expresa la comunión? Pues hay unas comparaciones que más o menos pueden servir. Tú piensa en la comunión, esa comunión con Dios, piénsala, por ejemplo, en la unión maravillosa del esposo más amoroso con la esposa más enamorada. La alegría que encuentra el esposo sobre su esposa, dice literalmente el hebreo. La alegría que encuentra el esposo sobre su esposa, por supuesto se refiere al acto conyugal, esa es la que Dios encuentra contigo. Entonces, comunión es eso. Comunión es llegar a esa unión. Usted piense en el esposo más fiel, bondadoso, apuesto, amoroso, que se une a la esposa más enamorada, fiel, hermosa. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios está buscando. Y esa idea es la que se va a realizar en Apocalipsis capítulo 21. Esas son las bodas del Cordero. Esas son las bodas del Cordero. Entonces, el propósito de la ley no es simplemente, mire, organicemos esta ciudad, caray, organicemos este país, organicemos el mundo. No, no es organizar solamente convivencia social. Por supuesto que si tú estás buscando esa unión con Dios, y tú también, y tú, y yo, si todos estamos buscando esa unión con Dios, pues resulta muy fácil convivir entre nosotros. Pero repito, ese es un efecto colateral. El propósito principal de la alianza no es simplemente, mire, logremos aquí unos códigos de supervivencia o de convivencia. No, no, no, eso no es así. El propósito de la ley es que esta palabra de mediación alcance la plenitud de la alianza. ¿Y la plenitud de la alianza qué es? Pues ahí es donde están las imágenes. Y las imágenes más hermosas y las más vigorosas y las más elocuentes que tiene la Biblia siempre son de hombre y mujer, siempre son. Y especialmente de esa unión de amor entre el hombre y la mujer. Este es un Dios radicalmente enamorado, pero con la diferencia que ya hemos explicado, que su amor no brota, es lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo primero, refiriéndose a los hijos de Dios, dice, no nacieron del deseo carnal. Es la diferencia entre el Dios que se enamora, ese Dios llamado Zeus, Dios con D minúscula, ese Dios que se enamora, entre paréntesis, se muere de ganas por una mujer llamada Io, que era supremamente bella, entonces la desea y entonces la posee, y ya, o sea, como el macho. No, no, no, esto es totalmente distinto. Este Dios es el Dios que nos ha cortejado, es el Dios que nos ha enamorado, es el Dios que ha hecho un camino con nosotros para llevarnos a una plenitud de amor consciente. Zeus no era un esposo, Zeus era un violador, Zeus era un macho, ese es Zeus, es el macho que viola. Toda mujer que le apetece la logra de una manera o de otra, es un violador realmente, es un abusador. No, el Dios de la Biblia es el Dios que hace camino, es el Dios que enamora a su pueblo. Y bueno, ahí aparecen todas estas comparaciones. Dios es el pastor, el cultivador. A veces Dios es el padre que ha conducido a su pueblo como un papá lleva a un hijo de la mano. Dios es el esposo. Bueno, hasta ahí dejamos ese tema de la revelación del Dios personal. Usted se da cuenta que hemos aprendido que este Dios es radicalmente distinto del paganismo. Es muy lamentable que ese tipo de discusiones tengamos que tenerlas a estas alturas en la iglesia. Es un Dios radicalmente distinto de todo paganismo. Y la diferencia principal está en que tú tienes que preguntarte por qué este Dios hace lo que hace. Y te das cuenta que este Dios finalmente nos está revelando un amor que trasciende todo amor. Pasamos a la segunda y última parte. Lo que ahora nos tenemos que preguntar es, ¿en qué momento esto se vuelve revelación de la Trinidad? Esa es la pregunta con la que tenemos que acabar nuestro curso. Porque en todo esto que hemos dicho, en toda la disquisición que llevamos hasta este momento, yo creo que la mayor parte de los judíos estarían de acuerdo con lo que yo he dicho. Y una gran parte de los musulmanes también estarían de acuerdo con lo que yo he dicho, porque hemos hablado de un Dios. El tema es, ¿y en qué momento esa revelación de un Dios se vuelve revelación de una Trinidad? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y repito, con esa pregunta culminamos nuestro curso. Vamos a mirarlo con la ayuda del mismo Dios. La frase clave La más importante tal vez de esta clase está aquí, en esto que hemos llamado síntesis. En esta síntesis, aquí está la frase clave. Esto es lo que sucedió. ¿Cómo fue posible pasar de la revelación de un Dios personal con toda esta hermosura que hemos dicho a la revelación del Dios trino? ¿Cómo fue posible eso? Entonces, aquí hay una síntesis. En el fondo se trata de un paso de aquello que hay en Dios a la afirmación de cómo es Dios en sí mismo. Es decir, ¿cómo se dio la revelación de la Trinidad? Esa revelación se dio empezando por lo que hay en Dios. ¿Qué es lo que hay en Dios? Entonces, en Dios hay muchos atributos. Fíjese las dos palabras claves, por favor. Palabras claves. Las palabras claves son atributo y apropiación. Atributo y apropiación. Nosotros vimos muy brevemente en este curso, vimos algo sobre los atributos. Los atributos. ¿Qué son los atributos? Llamamos atributos de Dios a aquellas características del ser divino que nosotros entendemos que le son propias. Como decir Dios es sabio, como decir Dios es eterno o Dios es poderoso. Si te das cuenta, los atributos nos hablan de realidades que están presentes en Dios. Entonces yo puedo decir que en Dios hay poder, que en Dios hay felicidad. Me doy cuenta que el Dios que me hace, que nos hace felices, es un Dios feliz. Te alegrarás con tu Dios, dice el libro del Deuteronomio varias veces. Y te alegrarás tú, y tu hijo y tu hija, y tu siervo y tu sierva, y el esclavo que vive en tu casa, y el forastero que habita en tu ciudad. Te alegrarás, y te alegrarás con tu Dios. Entonces, yo me doy cuenta que en Dios hay poder, que en Dios hay felicidad, que en Dios hay sabiduría. Esas cosas, esas realidades que se van descubriendo sobre qué es lo que hay en Dios, eso es lo que nosotros podríamos llamar atributos de Dios. Pero esos atributos de Dios van a dar paso a una revelación de cómo Él es. Cómo Él es en sí mismo. No solamente cómo aparece para nosotros, sino cómo Él es en sí mismo. Le voy a describir eso con un lenguaje más técnico. Cuando nosotros hablamos de cómo aparece para nosotros, es decir, los atributos, a eso se llama trinidad económica. Entonces usted escriba por ahí, trinidad económica. ¿Qué significa la expresión trinidad económica? Dos puntos. Es el nombre que damos a la manera como Dios aparece para nosotros. Es decir, los atributos que descubrimos en Él. Esa es la trinidad económica. La manera como Dios se revela, la manera como Dios aparece para nosotros. Trinidad económica. ¿Qué es trinidad inmanente? Entonces viene la otra. ¿Trinidad inmanente qué es? Conjunto de aquellas afirmaciones que basados en la revelación nos atrevemos a pronunciar sobre cómo es Dios en sí mismo. Entonces, lo que se ha dado es el paso de la trinidad económica a la trinidad inmanente. De la trinidad económica a la trinidad inmanente. Trinidad económica, ¿qué es? El proceso de revelación de Dios. Trinidad inmanente, ¿qué es? Lo que nos atrevemos a afirmar sobre lo que Dios es en sí mismo. Entonces, es el paso de aquello que hay en Dios a la afirmación de cómo es Dios en sí mismo. Aquello que descubrimos que hay en Dios, esos son atributos de Dios, eso es Trinidad económica. Aquello de cómo es Dios en sí mismo, eso es Trinidad inmanente. ¿Cómo se dio ese paso? Todavía no lo hemos respondido. Apenas hemos dicho, hemos presentado el mapa. Nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento y a lo largo de siglos y siglos y de todas las subidas y bajadas y todos los pecados y perdones, va apareciendo una pluralidad de atributos. Ojo, esta pluralidad de atributos es lo que hay en Dios, lo que hay en Dios. Es lo que hay en Dios. Entonces, aparecen muchísimos. Dios es bello, Dios es feliz, Dios es fuente de paz, Dios es muchas cosas. Pero hay sobre todo tres atributos que al término del Antiguo Testamento se destacan muchísimo. Que Dios es poderoso, que Dios es fiel y que Dios es misericordioso. Esos tres se destacan. Dios es poderoso, Dios es fiel y Dios es misericordioso. O sea que hay atributos que nos cuentan un poco lo que hay en Dios. Dicho de otra manera, en Dios hay poder, en Dios hay fidelidad, en Dios hay misericordia. Pero hasta ahí no tenemos una revelación de Trinidad. Hasta ahí lo que podemos decir es que a lo largo de estos siglos hemos descubierto algo sobre cómo es Dios. Eso es lo que hemos descubierto. Bueno, entonces hay pluralidad de atributos. Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios es misericordioso. Cuando se dice Dios es poderoso, lo que se quiere decir es en Dios hay poder, porque hemos visto que Dios tiene obras de poder. En Dios hay fidelidad, porque nos damos cuenta que en Dios, que Dios permanece fiel. En Dios hay misericordia, porque Dios se compadece. El estribillo, porque es eterno su amor, toma dos de estos principales atributos. Y eso es muy importante. Ese estribillo aparece no solo en los Salmos, sino aparece también en varios profetas y creo que en algunos libros históricos, pero no estoy seguro de mi memoria, porque es eterno su amor. Esa es la gran lección que ellos sacan. Pero de ahí todavía no sabemos cómo se pasa a la Trinidad. ¿En qué momento las cosas empiezan a cambiar? Ese Dios poderoso, fiel y misericordioso, y aquí viene la frase de quiebre, parece que ha fracasado con el hombre. Parece que ese Dios ha fracasado con el hombre. Porque Dios es santo, el hombre es pecador, Dios hace alianza con el hombre y el hombre sigue pecador. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué si Dios es poderoso, fiel, misericordioso? ¿Por qué si ese Dios ha dado una ley que es palabra de mediación desde su libertad radical y soberana y ha hecho alianza con nosotros? ¿Por qué ese Dios parece haber fracasado? Los textos especialmente de Jeremías, de Ezequiel y de Baruc nos van a conducir a ese drama. ¿Por qué Dios ha fracasado? Ese Dios que es poderoso. O sea, ¿cómo es posible que su poder es incomparable? ¿Su fidelidad es sin grietas? Su misericordia es infinita y sin embargo el ser humano es un desastre. Porque las naciones paganas están entregadas a sus perversiones y el pueblo que él eligió le da la espalda. Y lo que hace no es buscar la firmeza de la alianza con Dios, sino sellar pactos con las naciones paganas. ¿Por qué ese fracaso? Entonces, en los límites del Antiguo Testamento se llega únicamente hasta los atributos, que es hasta donde llegan los judíos y los musulmanes. En los límites del Antiguo Testamento únicamente se llega hasta aquí, hasta los atributos, hasta ahí se llega. No se llega a más. Pero cuando tú caes en cuenta que el Antiguo Testamento es la historia de un fracaso, porque no se le puede dar otro nombre, porque Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios es misericordioso, pero ahora voy a decir una cosa que es terrible: Dios es un fracaso, o Dios es un fracasado. Entonces, tú te tienes que preguntar ahí qué pasa, y viene esta frase: son los límites de la antigua alianza los que empujan la historia. Porque la pregunta es, si Dios claramente es, y yo insisto, poderoso, fiel y misericordioso, ¿por qué Dios es un fracasado? ¿Por qué Dios parece haber fracasado? Esa es la gran pregunta, la terrible pregunta. Y entonces viene algo interesantísimo. Y son textos que he citado muchas veces. Jeremías capítulo 34, Ezequiel capítulo 36. ¿Qué nos presentan esos textos? Se necesita una nueva alianza. Una nueva alianza. ¿Por qué se necesita una nueva alianza? Porque si tú sigues el Antiguo Testamento, te estrellas contra un límite. Tú haces el recorrido y verás que te estrellas con un límite. Tú llega el momento en el que dices, esto no llevó a más. Por una parte, yo puedo asegurar que Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios es compasivo. Pero por otra parte, yo tengo que decir, ese Dios que en su compasión hizo alianza, ese Dios que en su fidelidad conservó esa alianza, ese Dios que en su poder selló esa alianza, ese Dios no fue capaz. Ese fracaso de Dios, fracaso entre comillas, porque obviamente la historia no termina ahí, ese fracaso de Dios aparece descrito claramente en el profeta Ezequiel. No es por ustedes, es por mi nombre que ha sido profanado entre las naciones. Es decir, el fracaso del pueblo de Dios es la deshonra del nombre de Dios, es la deshonra de la gloria de Dios. Y en los términos del Antiguo Testamento no se puede. Pero resulta que ya el Antiguo Testamento anuncia otras cosas. Ya el Antiguo Testamento dice cosas. Así, por ejemplo, tú te encuentras que en el Antiguo Testamento, ya en el libro del Deuteronomio aparece esto: Dios les va a enviar otro profeta como yo. Entonces ya aparece eso. Y luego en Jeremías 34 encuentras que dice, yo voy a hacer una nueva alianza. Y luego en Ezequiel 36 te encuentras, yo los voy a lavar a ustedes con agua pura y les voy a dar un espíritu y voy a meter mi ley en sus corazones. Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es la diferencia fundamental entre la antigua y la nueva alianza? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Porque la nueva alianza no consiste en que se agreguen otros preceptos. La nueva alianza no consiste en que se disponga de otra manera el culto. La nueva alianza no significa que se invaliden algunos de los preceptos que había. Entonces vale la pregunta: si nada de eso es cierto, entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la antigua y la nueva alianza? Y esa diferencia fundamental aparece marcada, según Ezequiel 36, aparece marcada por una efusión. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Meteré mi ley en sus corazones. Les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Les voy a dar un espíritu nuevo. Entonces la novedad es esa. Eso sí no había aparecido. Para mí el texto más impresionante es el de Joel, ¿no? Porque el de Joel, según la numeración de las Biblias, a veces está en el capítulo tercero y a veces en el capítulo cuarto de Joel. Pero la frase es esa. Dice la traducción de la Biblia de los 70, en griego, Egeo apotu pneumatosmu, epipasan sarca, derramaré de mi espíritu. Egeo apotu pneumatosmu, de mi espíritu. La gran novedad está en ese pronombre, pneumatosmu, mu, ese mu es mío. Derramaré de mi espíritu. Eso era lo que no tenía la antigua alianza. Entonces, por eso dice Santo Tomás de Aquino, la novedad de la nueva ley, o sea, del Nuevo Testamento, de la nueva alianza, la novedad en la nueva ley es el espíritu. Y llega a decir que la nueva ley es el Espíritu Santo. ¿En qué sentido? Espíritu Santo que se comunica a nosotros. Espíritu Santo que se da a nosotros. Bueno, pero aquí ya entonces estamos hablando de algo sustancialmente distinto de la antigua alianza. Porque en la antigua alianza encontrábamos una mediación a través de la palabra. Una mediación a través de la palabra. En la antigua alianza había mediación, pero en la antigua alianza no había efusión. Ojo, ojo con eso. En la antigua alianza había mediación. Es el Dios que habla y habla para nuestro bien. Es el Dios que arde en amor por nosotros. Bendito sea su gloria. Bendito sea su nombre, sí, es el Dios que nos habla, es el Dios que pide de nosotros, recuerda lo que dijimos antes, lo exige todo y no necesita nada. Es el Dios que nos habla, pero no es el Dios que se da. Efusión significa un Dios que se da. Y es en ese momento, cuando hablamos de un Dios que se da, es en ese momento cuando viene la pregunta inevitable, ¿cómo puede Dios darse y seguir siendo Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo puede Dios cumplir su promesa, ekgeo, apotu pneumatosmo? ¿Cómo puede este Dios derramar de su espíritu? Porque Él dijo eso, derramaré de mi espíritu. Os infundiré un espíritu nuevo. ¿Cómo puede Dios darse y seguir siendo Dios? Ese es un gran interrogante. Ese es un gran interrogante. ¿Dónde podíamos nosotros ver a un Dios que se da? Eso no lo tenemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos un Dios que ama, un Dios que es, ¿cómo es? Poderoso, fiel, misericordioso, todo eso. Pero un Dios que se da, eso no lo tenemos. Y la pregunta entonces es, ¿cómo puede Dios darse y al mismo tiempo ese Dios seguir siendo Dios? El Dios que se da es el que aparece en Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, el darse de Dios sucede en el Nuevo Testamento, podríamos decir, en dos fases, en dos momentos íntimamente relacionados. Dios se da dándonos a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, que le dio a su Hijo, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El famoso texto, ¿no?, de Juan 3:16. Dios que se da. Entonces está la donación de Dios. Donación de Dios en su Hijo. Dios que se dona en su Hijo. Pero tenemos otro don. Dios que dona de su Espíritu. Entonces Dios se da. Bueno, pero antes de seguir con esta hermosura, porque es la revelación del Dios Trino, tenemos que preguntarnos, ¿por qué? Y ya sabemos cuál va a ser la respuesta. No hay ninguna otra explicación que sea amor. Ese amor que alcanza dimensiones absolutamente inesperadas, incluso para los mismos judíos, ese Dios que ofrece un amor más allá de toda comprensión, ese Dios es el que se nos revela en su Hijo y en el Espíritu. Y entonces hay dos preposiciones en castellano que nos ayudan. Él es el Dios con nosotros. Y Él es el Dios en nosotros. El Dios dentro de nosotros. Entonces la revelación trinitaria, ¿por qué sucede? Porque este Dios personal ha llegado a aparecer ante nosotros, poderoso, fiel y misericordioso. Pero ese Dios personal, poderoso, fiel y misericordioso, no ha logrado esa plenitud de unión, esa comunión, no la ha logrado. Y su amor es tan grande. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. El amor extremo. Entonces, en Cristo tenemos al Dios con nosotros y en la efusión del Espíritu tenemos al Dios dentro de nosotros, en nosotros, obrando en nosotros. Y es así como hemos llegado a conocer la Trinidad. ¿Cómo llegamos nosotros a conocer la Trinidad? Mira, nosotros llegamos a conocer la Trinidad porque los límites de la antigua alianza no fueron los límites del poder, la sabiduría y el amor de Dios. Hemos llegado a conocer al Dios Trino porque los límites de la antigua alianza no fueron los límites de Dios. Sino que Dios rompió esos límites con algo que no podíamos imaginarnos. Se dio a sí mismo. ¿Y cómo se dio a sí mismo? Siendo Dios con nosotros y siendo Dios dentro de nosotros, en nosotros, obrando en nosotros. Esa es la realidad. Y así llegamos a la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Así llegamos a Cristo. Entonces, ¿cómo es? Entonces, ¿cómo es con Cristo? ¿Cómo es eso? Pues ahí es donde vienen las preguntas fundamentales que van a suscitar todo el tratado trinitario. Cuando nos preguntamos quién es Cristo, cuando nos preguntamos cómo puede obrar Cristo, por una parte encontramos a un Dios que se da. Un Dios que se da. Surge entonces esta inquietud. No se puede decir que ese Dios que se da es simple y llanamente el mismo Dios del Antiguo Testamento. Vamos a mirar si eso es posible. ¿En qué consistió el fracaso de la antigua alianza? El fracaso de la antigua alianza consiste en que, pues, la alianza es por lo menos entre dos, en este caso entre Dios y el hombre, ¿no? Entonces, alianza es alianza entre dos. Y del lado de Dios, todo perfecto, pero del lado del hombre, fracaso. Si Cristo va a solucionar esa alianza, Entonces, supongamos que este Cristo viene a nosotros y este Cristo es el mismo Dios de la Alianza. Es el Dios que se reveló en el Antiguo Testamento. Bueno, eso quiere decir que entonces la alianza tendría que realizarse entre nosotros y ese Cristo. Correcto. ¿Y en dónde está la solución ahí? Porque Él sigue siendo el Santo, el Inmaculado, el Perfecto. Y nosotros seguimos siendo los pecadores. La revelación de la santidad sin la participación de la comunión es solamente denuncia del pecado. Le repito esa frase para que usted la escriba y la medite. La revelación de la santidad sin la posibilidad de la comunión es solamente denuncia del pecado. La revelación de la santidad sin la posibilidad de la comunión es solamente denuncia del pecado. Hay un pasaje en el segundo libro de los Reyes que es muy interesante. Es en el ciclo del profeta Eliseo. Resulta que una mujer piadosa acoge al profeta Eliseo. Era una mujer casada. Pero ella y su esposo no tenían hijos. Eliseo le pregunta a su servidor, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Y el servidor de Eliseo le responde, ellos no tienen hijos. Y entonces Eliseo intercede y le anuncia, intercede ante Dios y le anuncia a la mujer, vas a tener un hijo. Y efectivamente ella queda en embarazo, lo que parecía imposible. Ella queda en embarazo y tiene un hijo. Pero ese hijo muere. Y es muy interesante la expresión que utiliza la mujer. ¿Has venido a mi casa para denunciar mi pecado? Claramente Eliseo es un hombre de Dios, así se le llama en el segundo libro de los Reyes. Eliseo es un hombre de Dios. Es un santo que deslumbra con su proximidad con Dios. Y esta mujer se siente denunciada. Algo así como si brilla una luz demasiado esplendorosa en un lugar y es tan intensa esa luz que deja ver todas las imperfecciones y la mugre del lugar. Entonces la mujer dice, ¿has venido a revelar mi pecado? Eliseo ora por este niño y el niño vuelve a la vida. Tiene un desenlace feliz esa historia. Pero lo que quiero destacar es eso, que la revelación de la santidad sin posibilidad de comunión es simple denuncia del pecado. Le voy a contar otro pasaje. Cuando Jesús se sube a la barca de Pedro, predica a la gente, es evidente que él es un santo, él es simplemente como la presencia de la santidad de Dios en mi barca. Pedro está deslumbrado. Y luego Jesús le dice, rema mar adentro, y se da la pesca, aquella abundantísima, una pesca milagrosa. Cuando, dice el pasaje del Evangelio, cuando Pedro vio la pesca, ¿qué hizo? Cayó, se postró ante Cristo y le dijo, apártate de mí que yo soy un pecador. Y todavía le doy otro pasaje. Piense usted lo que sucede en el capítulo 6 de Isaías, donde se cuenta la vocación de este profeta. En ese capítulo 6 se ve que cuando Isaías tiene esa revelación de cómo es bueno Dios y cómo es santo Dios, ¿cuál es su expresión? ¡Ay de mí! soy hombre de labios impuros, habito en un pueblo de labios impuros, estoy perdido porque he visto al Señor con mis propios ojos. Es decir, que Isaías se siente morir. ¿Qué deduce usted de todo eso? Que si Cristo fuera simplemente la presencia del Dios Santísimo, del Dios de la antigua alianza, entonces no tendríamos la solución al problema de la antigua alianza. ¿Por qué? Porque lo único que tendríamos es una luz esplendorosa, como la experiencia que tuvo Pedro en la barca. Lo único que veríamos es que ahora nuestros pecados quedan completamente al descubierto. Lo único que veríamos es la inmundicia de nuestros pecados. Lo único que descubriríamos es lo asquerosos que nosotros somos. ¿Qué es lo que hace que la santidad de Cristo no nos aplaste? Mire la pregunta que terminamos haciendo. ¿Qué es lo que hace que la santidad de Cristo no nos aplaste? ¿Por qué Cristo llega con esa santidad a la casa de Zaqueo y Zaqueo no queda aplastado sino levantado? ¿Por qué Jesucristo se hace presente en la vida de la samaritana y la samaritana no queda aplastada sino restituida en su dignidad de persona y de mujer? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Cristo no nos aplasta con su santidad? ¿Por qué? Solo hay una respuesta posible. Porque Cristo ha querido ser mediador nuestro ante el Padre. Se lo digo de esta otra manera. Si Cristo fuera simplemente el Dios que se reveló en la antigua alianza, hecho presente entre nosotros, si ese fuera Cristo, entonces nosotros no tendríamos intercesor ante ese Cristo, sino simplemente tendríamos la deslumbrante santidad de Dios ante nosotros, una santidad que finalmente nos aplasta, nos desborda. ¿Qué es lo que hace que la santidad de Cristo no nos aplaste? ¿Por qué Él es el Santo de Dios, pero nosotros no nos sentimos derribados, derrotados, juzgados, humillados? ¿Por qué Él puede decir, yo no he venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo? ¿Por qué la presencia de Cristo no nos aplasta? Solo hay una respuesta. Porque Cristo ha venido como mediador. Es decir, porque Cristo se pone de nuestra parte para defendernos, para orar por nosotros, para interceder por nosotros ante Dios Padre. ¿Eso qué significa? Que Cristo no es simplemente un vestido de Dios, no es simplemente una manera de presentarse Dios, ese no es Cristo. Entonces el ser de Cristo es más complejo. Entonces, ¿quién es? Si Él no fuera mediador, sería un Dios que nos aplasta. Mire, Isaías tuvo una pequeña revelación. El mismo Isaías dice que él lo único que vio fue el ruedo, ¿no? El ruedo de la túnica de Dios. Y con eso quedó derribado por la santidad de Dios. En el Sinaí, Dios se presenta ante Moisés y aunque no le muestra la cara, Moisés temblaba de miedo y le dijo a su ayudante, le dijo a Josué, estoy temblando. ¿Por qué Cristo no nos aplasta? ¿Por qué si Él es el Santo no nos aplasta? La única respuesta posible es porque Él ha venido como mediador ante el Padre. Entonces, como Cristo se ha puesto de parte nuestra ante Dios Padre, nosotros lo sentimos como un defensor. ¿Cómo se dice defensor en griego? Se dice paracleto, el que ha sido llamado para auxiliar. Entonces Cristo en el Evangelio de Juan es un paracleto, es un abogado nuestro, es un defensor nuestro. Cristo es el Santo de Dios, Cristo es santísimo, pero su santidad no nos aplasta, porque Él en su infinita compasión se muestra humilde y manso, pero no disminuye la santidad, sino que la santidad a la que somos llamados, sino que se pone de parte nuestra para interceder ante el Padre. Y ahí es donde aparece el misterio trinitario. Ahí es donde aparece. Porque entonces Cristo no es el Padre. Si Cristo está mediando en favor nuestro ante el Padre, Cristo no es el Padre. Si Cristo no es el Padre, entonces ¿quién es? Ahí está. Ese es el problema, exactamente. Ese es el problema del que surge todo el tratado trinitario. Porque le veo realizar obras divinas. De esto ya hemos comentado en otros pasajes. Él perdona pecados, Él muestra la majestad sobre la creación. Sus milagros son inexplicables, a pesar de que ya hemos dicho, algunos quieren achicarle los milagros y disminuírselos, a ver si así logran pastoralmente acercar a los alejados. Pero Cristo, o sea, claramente es Dios, pero claramente no es el Padre. Entonces, ¿quién es? Esa es la pregunta. Y es ahí donde se revela la Trinidad. Antes de dar el último paso que tenemos que dar, que es mencionar la acción del Espíritu, observe usted por favor, ¿cómo? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Dios se revela como un Dios personal. Dios hace una alianza. En el camino que Él recorre con su pueblo, esa alianza nos muestra un Dios que es poderoso, fiel y misericordioso. Este Dios que es poderoso, fiel y misericordioso, sin embargo, parece haber fracasado con el hombre. Pero luego, en un giro absolutamente sorprendente, en un giro inesperado, Él hace un anuncio. Voy a ir yo mismo, me voy a dar yo mismo. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo se puede dar Dios? Y es ahí donde nosotros encontramos a la persona de Cristo. Y cuando decimos que en la persona de Cristo Dios se da, ¿qué queremos decir? Que vino el Dios del Antiguo Testamento, ese Dios que se había revelado hasta ahora, ¿ese es el que vino? Pues tenemos un problema. Si fuera simplemente esa la respuesta, la santidad de Cristo nos aplastaría. Sería simplemente la denuncia de que nosotros somos unos miserables pecadores. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Cristo? Según nos damos cuenta, Él ha sido mediador en favor nuestro ante el Padre. Uno de los pasajes que lo dice de una manera más impresionante es cuando va a suceder la resurrección de Lázaro, capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Dice Cristo, yo sé que tú siempre me escuchas. Claramente Cristo está rogando por Lázaro, por la familia de Lázaro, está rogando por nosotros ante el Padre. En Getsemaní Él está rogando. ¿Y está rogando ante quién? Nadie ruega ante sí mismo, está rogando ante el Padre. Entonces Cristo, por una parte, aparece plenamente como Dios, porque lo que Él hace tiene claramente los mismos atributos del Dios que hemos conocido en el Antiguo Testamento. Cristo claramente aparece como Dios, pero por otra parte Cristo le habla al Padre. Entonces, ¿quién es Cristo y quién es el Padre? Así se ha revelado la Trinidad. Así se ha revelado la Trinidad. Es esto precisamente lo que ha producido que nosotros tengamos un curso que se llama Misterio de Dios. Por eso tenemos un curso así. ¿Y ahora qué ha sucedido? que toda esta maravillosa revelación que sucede en Cristo, toda esa maravillosa revelación, quedaría como una historia que nosotros nos contamos, una historia que contaríamos con nostalgia, como cuando se recuerda a un gran hombre o a una gran mujer. ¡Oh, qué persona tan extraordinaria! Realmente, ¡pero qué mujer esa! ¡Pero qué tipo tan maravilloso! Sería la pura nostalgia. Ese es el camino de Emaús. El camino de Emaús es el camino de la nostalgia. ¿Y cuál era la gran conclusión de ellos en Emaús? Fue bello mientras duró. Entonces Cristo sería un episodio de nostalgia en la historia humana, excepto por el hecho de que viene la efusión del Espíritu Santo. Y ahí sí se terminó de complicar. Mejor dicho, se terminó de arreglar y se terminó de complicar. Se terminó de arreglar nuestra salvación, pero se terminó de complicar la teología. Porque ese Espíritu no es Cristo. Ese Espíritu no es el Padre. No es Cristo, no es el Padre. ¿Por qué sabemos que no es Cristo? Porque Cristo mismo dice: yo rogaré al Padre y Él les enviará otro paracleto, otro. Eso está en el Evangelio de Juan, para que no me haga esa cara. Eso está en el Evangelio de Juan. Yo rogaré al Padre y Él les enviará otro abogado. Entonces no soy yo. Cristo es el primer paracleto, pero Él va a enviar a otro paracleto. Paracletos es la expresión griega, paráclito es lo que uno más ha oído en español. Entonces viene el Espíritu, y el Espíritu es el que revela a Cristo. Entonces nosotros nos damos cuenta que el Espíritu claramente es Dios, pero nosotros nos damos cuenta que el Espíritu no es exactamente Cristo, que el Espíritu no es el Padre. Entonces nos damos cuenta que hay tres personas. Así se revela la Trinidad. Pero si te das cuenta por qué se reveló la Trinidad, la respuesta es por amor. Porque Dios no se resignó, vamos a ponerlo en ese lenguaje antropológico. Dios no se resignó al fracaso del ser humano, al fracaso de la raza de Adán, no se resignó. Y para rescatarnos se le ocurrió ese camino. Entonces, estas personas divinas, son las que nos han mostrado las nociones. Las nociones, las mismas nociones que hemos mencionado, la innacibilidad, paternidad, filiación, expiración activa, expiración pasiva. ¿Las nociones qué son? Las nociones son el final, o diríamos, la conclusión, si hablamos del camino racional, pero son el comienzo, si miramos el camino bíblico. Esas son las nociones. Las nociones son la conclusión de ese camino racional. Por eso tuvimos que hacer todo ese recorrido de naturaleza, operaciones, procesiones, relaciones, personas, nociones. Tuvimos que hacer todo ese recorrido para llegar a las nociones. Las nociones son la conclusión a la que se llega. Pero las nociones, eso desde el punto de vista racional, son la conclusión. Pero desde el punto de vista bíblico, las nociones son la primera escalera que tenemos. Entonces me doy cuenta que este Cristo habla de mi Padre. Y al hablar Él de su Padre, nos revela al Padre. Al decir mi Padre, nos revela al Padre. Y entonces nosotros tomamos una noción de Padre que va más allá de todo lo que había sucedido en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se había hablado mucho del Padre. Se había hablado mucho de Dios como Padre, Padre del pueblo, Padre del Rey. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es una expresión que se utiliza para el ungido, para el Mesías, para el Rey. Recuerde usted que la palabra Mesías pues significa ungido, y el ungido era el Rey. Entonces sí hay expresiones sobre el Padre. Pero la dimensión de paternidad y de filiación que nos da Cristo es algo absolutamente nuevo. La manera como Él habla del Padre evidentemente va más allá de toda metáfora. Yo hago siempre lo que a Él le agrada, dice Cristo. Ese tipo de expresiones son inconcebibles en el Antiguo Testamento. Nadie en el Antiguo Testamento podría decir algo parecido. Entonces, nuestra última palabra es apropiaciones. ¿A qué llamamos nosotros apropiaciones? Llamamos apropiaciones a aquellos rasgos del actuar divino que parecen más conformes con lo que nosotros sabemos del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, parece muy razonable hablar del Padre como Creador, del Hijo como Redentor y del Espíritu Santo como Santificador. Esas son las apropiaciones. Entonces, los grandes atributos de Dios, ¿cuáles son? Que es poderoso, fiel y misericordioso. Y las grandes apropiaciones aplicadas a Dios, ¿cuáles son? Que Dios es Creador, Redentor y Santificador. Creador se le suele atribuir por apropiación al Padre, Redentor se le atribuye por apropiación al Hijo, Santificador se le atribuye por apropiación al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se reveló la Trinidad? Respuesta: se reveló porque los límites de la antigua alianza fueron derribados por un excesivo amor de Dios. ¿Y cuál fue el gran cambio? Que Dios ya no solo mostró un camino o selló una alianza, sino, no se le olvide esto, Dios se dio a sí mismo. Y al darse, nos reveló su misterio. Al darse mostró quién era Él finalmente. Y al darse, entonces nos dio a Cristo, a su Hijo. ¿Y por qué no podemos decir simplemente que el Dios que le habló a Moisés se encarnó? ¿Por qué no podríamos decir eso? Porque entonces no tendríamos respuesta a esta pregunta. ¿Por qué la santidad de ese supuesto Cristo, por qué no nos aplasta? Ahí no tendríamos mediador. Pero resulta que este que ha venido como mediador. ¿Y eso se manifiesta en qué? En que se ha puesto de parte nuestra. Eso es lo más sorprendente. Se ha puesto de parte nuestra. Hay unas frases, ya cuando uno llega a este momento en nuestro curso, aquí es donde uno tiene que volverse místico, y tiene que volverse espiritual, y tiene que volverse santo. Piense usted esa frase que dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 17 de San Juan: guárdalos en tu nombre, dice Cristo. Y dice: mientras yo estaba con ellos, yo los guardaba. Esa es una frase de una ternura infinita. Este Jesús que guarda, que cuida a sus discípulos, que se pone de parte de ellos, que los defiende. Pero no solo a sus discípulos, incluso a los que lo están crucificando, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Intercede por nosotros. Por supuesto, la máxima expresión de esa entrega está en la Eucaristía. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. O sea, él es el mediador, él es el que se ha puesto de parte nuestra. Entonces, ¿por qué nosotros no quedamos aplastados por la santidad de Cristo, sino levantados por su santidad? Porque Él se ha declarado en un desborde absolutamente loco, loco de su amor, se ha declarado en favor nuestro, intercesor nuestro. Pero al declararse intercesor nuestro, nos ha contado el secreto de Dios. El secreto de Dios ahí ya no puede ser retenido más. Porque cuando Él intercede, nadie puede interceder ante sí mismo. ¿Ante quién intercede? ¿Y quién es el que intercede? Ahí empieza el misterio trinitario. Esa fue la manera como la Sagrada Escritura nos reveló el misterio trinitario. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.